noche es estrellada, tristeza me da. El camino a Monteagudo no lo he de olvidar. Al tiempo de la algarroba ha de renacer la cajita y la loca, todo puede ser. Chacarera, chacarera del algarrobal, cuando canten los coyuyos yo te invento por Rancho Ñato, vamos al Tandil, llegaremos a la China, también al Pimpín. Aquellos años dichosos pudieran volver, de mi ranchito mi madre, todo mi querer. Adiós tierrita norteña, que no hay de volver, ya me voy a otros pagos, lejos a pagos.